esencia, tengo paz. En tu presencia encuentro paz, tu amor cubre todo mi caminar. Eres mi roca y mi fortaleza, en ti hallé la verdadera belleza. En tu presencia, oh Señor, te adoramos con todo fervor. Eres digno de toda alabanza, tu nombre resuena con esperanza. De tu presencia, oh Señor, te adoramos con todo fervor. De toda alabanza, tu nombre resuena con esperanza. Verso. En la cruz mostraste tu amor fiel, diste tu vida por nuestro bien, resucitaste con poder y gloria, eres la vida en nuestra historia. En cada prueba tú nos sostendrás, es nuestra seguridad, eres nuestra luz en la oscuridad. En tu nombre encontramos libertad. En cada prueba tú nos sostendrás, tu gracia es nuestra seguridad. En cada prueba tú nos sostendrás, tu gracia es nuestra seguridad. Eres nuestra luz en la oscuridad, en tu nombre encontramos libertad. Cada día te exaltamos más, por tu bondad y tu gran paz. Eres el rey sobre toda creación, en tu presencia hallamos salvación. Presencia, oh Señor, te adoramos con todo fervor. Eres digno de toda alabanza, tu nombre resuena con esperanza. En tu presencia, oh Señor, nos postramos ante ti.